hace que la gran mayoría de personas que realizan trabajo doméstico son mujeres. Han sido abordados a través de una división, ¿no? Sabemos que este periodo histórico está por dos grandes esferas. La esfera de la producción, con el trabajo, y la esfera de la reproducción, la cual se da dentro de la casa, con la familia. Cada una con sus actores principales. Un público y privado sería también un poco. El clásico público y privado, ¿no? El hombre en su lugar de público, de mantenimiento del hogar a través del sostén económico. Y la mujer adentro de la casa, históricamente también, reproduciendo un montón de cuestiones que le ha asignado el patriarcado para que cumpla como tareas primordiales, ya sea el cuidado de los hijos, sea el cuidado de la casa manteniéndola limpita para cuando llegue el hombre después de trabajar y tenga la comida calentita. Que bueno, son cuestiones que se han dado a través de los años y que han ido rompiendo las mujeres al paso del tiempo. Lo que nosotros queremos, hemos explicado un poco en la nota que se llama Ni mucama ni sirvientas, trabajadoras domésticas, fue que ese salto que ha logrado producir las mujeres saliendo de la esfera de lo privado para saltar a lo público, no ha logrado romper con esa barrera de seguir de tener un desarrollo, una creación propia por afuera en el trabajo, sino que ha seguido manteniendo esa misma relación de mantenimiento, ya sea en vez de para la casa, vamos a limpiar la habitación de un hotel, en vez de darle de comer a nuestros hijos, vamos a ser las cocineras del restaurante, en vez de cambiarle los pañales a nuestros pibes, le vamos a cambiar los pañales a los hijos de la persona que nos pague un sueldo. Sí, y también como un hábitus, ¿no? Ahí hablan en la nota de la división sexual de una propuesta de Pierre Bourdieu, por ejemplo. Claro, claro. Bourdieu justamente se para de ese lugar, diciendo que son las necesidades reproductivas de la familia las cuales están reconocidas como las funciones propias de la condición femenina. Entonces, bueno, desde ese hábitus, ¿cómo hacemos para romperlo? ¿Cuáles son las estrategias para justamente que se deje de pensar en estas cuestiones? Que no como algo natural, digamos, como claro, si eso fuera algo natural. O sea, que está bien marcado en el ámbito laboral que hay una segregación por sexo, que hay una segmentación del mercado laboral, que lo que produce es que se siga reproduciendo justamente estos estereotipos de mujer trabajadora para las cuestiones de mantención del hogar. Por eso esto también lleva a que la ocupación femenina y esto femenino en general siempre se encuentra mucho menos valorado que lo masculino, y esto se ve en un montón de cuestiones, principalmente en lo salarial, con salarios menores y por el mismo trabajo. La división sexual del trabajo hoy en día en la actualidad se ve que son montones los que son los justamente siguiendo. Por eso es muy interesante traer a colación lo que dice una militante marxista yanqui de los pocos de ese imperialismo duro. Esta mujer tiene un trabajo muy bueno realizado en el año 2012 que se llama Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Acá da una pauta muy importante, por lo menos. Nosotros no creemos que sea ninguna respuesta salvadora, pero sí creemos que es una apertura más para dar el debate, ¿no? Esta mujer lo que habla es que el trabajo asalariado no ha logrado ser la estrategia fundamental de liberación de la mujer. Durante muchos años creemos que el movimiento feminista ha pensado que el hecho de pedir trabajo, justamente trabajo asalariado, la fábrica, todo eso, iba a llevarla a una condición de liberación. Pero no, vemos que esto no es real, porque si bien en determinadas cuestiones ha logrado una autonomía por respecto al hombre, no sé, por ejemplo, de que son muchísimos los casos en los cuales la mujer son el sostén económico de las casas, que tiene la posibilidad de emanciparse a través de un salario propio, no hubo esa emancipación respecto al capital. Entonces, hubo un pequeño gesto de autodeterminarse del hombre, pero no respecto al capital, y eso es importante marcarlo. También esta Silvia Federici lo que plantea, que está bueno traerlo, es que si bien este trabajo asalariado puede considerarse como una estrategia de liberación, hay que acompañarlo de un montón más de cuestiones. Estas cuestiones lo que hace es imposibilitar el trabajo asalariado, lo que hace es imposibilitar que la mujer tenga más tiempo para organizarse y luchar. ¿Por qué? Porque ahora cumple dos funciones. Trabajo privado, adentro de la familia, como reproductora de los hijos y de las cuestiones que hablamos hace un ratito. Y también trabajo hacia afuera. Entonces, esto lo que le quita es más tiempo para luchar, más tiempo para organizarse con otras compañeras. Por eso hay que ver cuáles son las... Como un doble filo. El doble filo, clásico. Pone una postura que, por demás, polémica. ella habla de la necesidad de asalariar el trabajo doméstico. Perdón. ¿Qué significa esto? Desnaturalizarlo. Que no se piense que la mujer realiza estos actos simplemente por amor. Hablamos de la mujer en su trabajo doméstico en la casa. ¿Por qué? Porque ella plantea de que si no hay reproducción, no hay producción. Por lo tanto, si no habría esta reproducción, no habría acumulación de capital. Una cosa fuerte para los términos marxistas clásicos de acumulación originaria. Ella habla que si las mujeres se paran y dejan de producir o reproducir adentro de los hogares, no habría posibilidad de producción hacia afuera. Es una cuestión que... ¿Cuándo plantea...? Este libro es del año 2012. Ah. La mujer, que viene laburando un montón, tiene un libro muy bueno, llama El Calibán y Recoptura. Y ella también es una gran defensora de asalariar el trabajo doméstico hacia afuera. Hubo muchas críticas que recibió a partir de esta propuesta, diciéndole que iba a ser una simple... iba a seguir estigmatizando, seguir estereotipando que la mujer era eso. Ella lo que decía que había una diferencia no entre hombre y mujer, sino que había una diferencia entre salario y no salario. Entonces, el hecho de que la mujer pueda percibir un salario por su trabajo doméstico es una mínima condición para lograr una posible emancipación próxima. Por eso nosotros creemos que es un término importante lo que plantea, tanto en plantear el salario hacia adentro del trabajo en la casa, como las condiciones de laborales dignas cuando el trabajo doméstico se produce afuera. Respecto a lo que es el trabajo o el servicio doméstico más general, hay que hablar que hubo un crecimiento enorme en América Latina en estos últimos años, en los cuales ya no es un lujo que haya una trabajadora doméstica en una casa. Sabemos que no hay que ser un hijo de Ford para poder tener una mujer en tu casa limpiando, mujer u hombre, ¿no? Pero hablamos de mujer porque lamentablemente son las que generalmente están asociadas con este trabajo. Es un fenómeno básicamente urbano que se da en las grandes ciudades y que también da un montón de condiciones para que se siga reproduciendo esta segregación del sexo. Tanto como pensar en la una gran flexibilización laboral, una gran precarización. Y una cosa que nosotros creemos muy importante es que la mujer sale por una cuestión de máxima necesidad. Exacto, no hay una posibilidad de desarrollo, no hay una intención de creación en este trabajo por parte de la mujer. No puede salir de la casa para superarse, sino que sale de la casa a trabajar en otra, solamente para poder juntar el billete y poder mantener su propio hogar. Por eso, esta fue la realidad que se fue dando a través de los años en Latinoamérica. Sí. Y ahora vamos a enmarcarnos un poquito en lo que fue la ley de trabajadoras domésticas, que se sancionó en abril del 2013. Una ley que equipara beneficios a los de cualquier otro trabajador. Estos beneficios son los clásicos que tenemos o que debería tener cualquier trabajador en blanco, que es la licencia por maternidad, las vacaciones pagas, el aguinaldo, indemnización por despido. Y una cosa, el hecho de las trabajadoras muchas veces, no, yo no quiero hablar de las creemos importante que hay que remarcar y hacer valer como las cuestiones positivas de la ley. Ahora, vamos al trasfondo y a lo que venimos hablando, hemos hablado también en las otras dos columnas que realizamos. La ley es letra muerta. La ley, si no es aplicada, si no lleva atrás una autoridad de aplicación fuerte que persiga y que vaya por una campaña de regularización del trabajo doméstico, se queda en eso. Queda en la voluntad de el que lo quiera hacer. Queda en la voluntad del patrón, como históricamente ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que apuntamos? A que haya verdaderamente un trabajo de regularización de parte de la autoridad de aplicación, de la AFIP, de quien sea. No es menor el detalle, por ejemplo, de las declaraciones que hace Tomada cuando se sanciona la ley, que le habla de un festejo, de que esto es algo completamente nuevo, y lo equipara con el estatuto del peón rural. Una ironía, sabemos que los peones rurales, los trabajadores que están ahí dentro del gremio, del sindicato de la UATRE, con el siempre nefasto Momo Venegas, son los trabajadores históricamente más precarizados que hay. Entonces, si vos decís que te pones contento por esta ley porque le das los mismos derechos que el estatuto que tuvieron con el Estatuto del Peón Rural... Está cagando de risa. A mí me da un poquito de miedo, ya de movida, solamente escuchar la declaración, ¿no? Porque, bueno, justamente es esto. Vamos a perseguirlo, vamos a hacer que el patrón pague y que el patrón respete los derechos que las mujeres han ganado a través de la lucha por tantos años. Por eso es interesante también lo que dice Natalia Gerardi, que es la directora del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Voy a leer las declaraciones textuales, que dice que si lo poco que se tiene no se cumple, nada hace pensar que con solo una ley más exigente en términos de derecho para las empleadas va a haber una mayor regularización. Básicamente, esto que venimos hablando. Sí. Tiene que haber fuerte una autoridad de aplicación que se encargue de perseguirla para la aplicación de esta ley. ¿Hubo cambios después de la ley en ese aspecto? Mira, hay pocas estadísticas. La ley está cumpliendo un año ahora, así que hay pocas novedades en respecto a información oficial a esto. Una cosa que es interesante es la organización de las mujeres trabajadoras. Traigo a colación, que resulta está gracioso, ¿no? Los pocos espacios de sindicalización que existen están en la provincia de Santa Fe. Está la Asociación de Trabajadores Auxiliares de Casas Particulares. Ya, de movida, es una asociación que existe previamente a la ley. No utiliza el término de trabajadores domésticos como está ahí. Y capaz que para traer a detalle también sirve que mientras que el Día Internacional del Trabajo de Julio, declarado oficial americano, ellos, el sindicato en sí, tienen como su día, el 22 de abril, que es el día de Santa Cita. Esta Santa Cita, una santa italiana, que dicen que era muy buena trabajadora, ¿no? Y no el día de lucha ganado a través de la movida, te da un panorama de qué es lo que está pasando. Por eso, bueno, nuevamente decir que además de esperar estas actuaciones de parte del Estado, acompañando al derecho ya ganado a través de la ley y logrando... Sí, ayudar a concientizar también de alguna manera. Y hablar, esa ayuda a la concientización no es otra cosa que lograr que las mujeres se organicen, que puedan formar un sindicato fuerte y que sean ellas también las que reclamen por su derecho, no esperar milagro del Estado. Creemos que si esperamos el milagro del Estado vamos a esperar varios años más todavía. Seguro. Bueno, Nacho, te agradecemos que hayas estado por acá. ¿Podemos leer la nota? ¿Es de qué año es? O... La nota se publicó en julio del año pasado. Pueden conseguir el número escribiéndonos a Otro Viento, al Facebook ahí. Y si no, por internet, en nuestro blog, otroviento.blogspot.com.ar, la van a encontrar. Buenísimo. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Ahora vamos con música.